Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en Radio Esperantia, radioesperantia.com, como siempre. Bienvenido a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa que compartimos juntitos tú y yo y en el que vas a encontrar un montón de música que está seleccionada con todo el cariño del mundo. Hoy es martes y estamos aquí, pues como siempre, encantadísimos de estar contigo de nuevo. Y poder pasar un ratito muy agradable. Ya sabes que puedes escucharnos a través de radioesperantia.com, los reproductores que encontrarás, que tenemos ahí un montón, en Google Plus, Facebook, Twitter, colocamos los reproductores pues un poquito antes de cada programa. También a través de la plataforma para... No voy a decir teléfonos móviles porque hay pues también tablets, hay un montón de cosas móviles, pues TuneIn, que estés donde estés, pues los sintonizas. Es una aplicación gratuita, busca Radio Esperantia y nos encuentras y nos escuchas en cualquier lugar. También a través de las fantásticas emisoras que hasta ahora sintonizan nuestros programas y que cogen nuestra señal, vamos a usar ese verbo, pillan nuestra señal y la remiten para todos sus fantásticos oyentes. Si por si fuera poco, también pues está la opción de los podcasts, que una vez ya emitidos los programas, los pasamos por una elaboración casera de polvos mágicos, los convertimos en podcast y los ponemos a disposición de todos para que los puedas escuchar en cualquier momento y lugar. Eso ya sabes, radioesperantia.com, buscas programas, en mi caso Confusión y podcast, ahí los tienes, los con el de hoy 350. Aunque ya te digo que hay 10 de prueba que grabamos como probando un poco a ver que todo funcionaba muy bien. No voy a enrollar mucho, que ya sabes que yo pillo carrete y no paro. Y sin más, comenzamos. Lo vamos a hacer con un señor del que te venimos hablando ya hace como unas semanas, Roberto Valli, un contrabajista neoyorquino espectacular, un virtuoso del contrabajo, que acaba de lanzar un disco que a mí me parece genial. Boom, boom, boom. Creo que el viernes ya te propusimos algo, ayer lunes también, y hoy pues un poco la traca final con dos temas, bueno, dos temazos espectaculares. Bienvenido, bienvenida. Desde la realización y presentación recibo el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra, y sin más comenzamos. Aquí empieza Confusión. un contrabajista excepcional, es de Brooklyn, se llama Roberto Valli y este es su primer álbum, Boom Boom Boom, pero no es un desconocido, porque a pesar de ser relativamente joven, pues ha estado trabajando con los mejores. Fíjate estos nombres: Josh Benson, Christopher Cross, Jeffrey Osborne, Bob James, Old Jarrow, David Benoit, Bob Skak, Bobby Caldwell, Patty Austin, Arturo Sandoval, Jeff Golub, Peter Waite, Norman Brown, Paul Brown, Bonnie James, Rick Brown, Michael Linton, Richard Elliot, Johann Sebastian, no Johann Sebastian Bach, otro. Y bueno, ha escrito temas para Bob James, Patty Austin, Bonnie James, Randy Crawford, Kirk Wallon, Michael Linton, un monstruo. Y aparte de eso, pues de su faceta jazzera, pues está su faceta clásica y también su faceta funkera, que estuvo pues una temporada con una banda girando en Estados Unidos y Canadá. Y bueno, que es un virtuoso. Este álbum, desde el primer tema que escuché, los primeros compases, digo, esto tiene que sonar de alucine. Y era verdad, ya te digo que el viernes empezamos ahí picoteando con el primer tema. Ayer cayó otro y hoy que caerá este y otro más. Por cierto, el álbum se llama Boom Boom Boom, sale estos días. Y lo que escuchas, Jazz Trends, Roberto Valli, contrabajista, para anotárselo ahí con letras mayúsculas, porque es un músico de estos espectaculares, de verdad. Domina el bajo con una precisión impresionante. Con este comienzo hemos dado inicio al programa Confusión de este martes y seguimos. Ahora pues nos vamos a un poquito más al norte, a Detroit, Michigan. Cuna de un montón de bandas fantásticas, vocalistas, solistas. Bueno, ahí en Detroit era la Motown, pues ya te puedes imaginar. Pues Ol Hudson en el 79 creó esta banda, One Way, que sonaba muy bien, muy bien. A mí este álbum, Nine, me encanta, y especialmente, aunque con Juan Luis estamos discutiendo, a Juan Luis le encanta este grupo, y sobre todo el Let's Talk About Sex. A mí me gusta más este You Better Quit. En cualquier caso, un álbum genial, One Way, Nine, Ol Hudson, You Better Quit, en Confusión. Just mejor Abandona You, Beta Quit, la música de Al Hudson, One Way. Y este álbum que creo que lo editaban en el 87-88. El que contenía ese Let's Talk About Sex, que tanto le gusta al amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón. Bueno, a One Way le encanta. Precisamente se lo comentaba antes, mira, voy a poner, wow, una pasada, una maravilla. A mí también me encanta, ¿eh? Jason Miles, que es un productor, multiinstrumentista, creador de eventos, pues creó esta maravilla, Together With Love, con un homenaje a ese pedazo de saxofonista Grover Washington Jr. Y en este caso nos quedamos con un tema interpretado por Harvey Mann, Jason Miles, Jeff Mirunoff y Tom Schumann. Casi nada. Preciosidades. Y con mucho cariño a Mr. Meiji, que no es otro que Robert Washington Jr. Sigues con nosotros, esto es Confusión. Muy querido por supuesto su público y por sus compañeros, Grover Washington Jr. De ahí pues un montón de homenajes que se le han hecho. Este es el de Jason Miles, To Grabber With Love. Este tema, Mr. Meiji, con Jeff Mirunoff, Tom Schumann y el propio Jason Miles y Harvey Mann. Grover Washington Jr. era relativamente joven, tenía 56 años, pero estaba grabando en los estudios de la CBS en Nueva York para un programa que hay nocturno de Saturday Early Show y le dio un infarto de miocardio y ahí pues se quedó. Fue el 17 de diciembre del año 99. Uno de los que empezó con esto del smooth jazz, algunos lo consideran pues uno de los fundadores, junto a Josh Benson, David Sanborn o Herb Alpert, entre otros. Una verdadera pena que se nos fuera tan joven, con tanta como música cada por delante. Día a esta seguimos. Hora, confusión. Cuando recibí este disco, que ya lo tengo hace ya como mes y algo, pues no sé si me pillo en otro, en un momento así raro, que lo empecé a escuchar y dije, bueno, lo voy a dejar ahí porque no tengo la cabeza como para escucharlo. Y desde ayer pues lo vengo escuchando y es una gozada. Es lo nuevo de Jeff Lorber Fusion, la banda del teclista californiano, que además en directo es espectacular también. Yo lo vi en Puerto de la Cruz en Tenerife, en un festival de jazz. No estuvo en todas las islas, solamente estuvo en Tenerife. En Las Palmas no estuve y tuve que ir ahí a Tenerife. Merecía la pena. Jeff Lorber Fusion. Y el título del disco se llama Hacienda, pero me da que no es ningún homenaje a Cristóbal Montoro, nuestro ministro de Hacienda. Debe ser por otra razón. Me da en la nariz que sí, que debe tener otras razones. Bueno, sobre todo en California, en el sur de California, pues un rancho grande se llaman Haciendas. recuerdo, deben ir por ahí los tiros. Jeff Lorber Fusion, un gran álbum de este 2013, y nos hemos quedado con uno de sus temas, Solar Wind, con Larry Combs. En directo tiene unos músicos, cuenta siempre con unos músicos espectaculares, y Jeff Lorber, aparte de hacer jazz, hacer funk y hacer un montón de cosas, también es productor. Y recuerdo, pues, un grupo, New Shoes, de la década de los 80, pues empezó a funcionar bastante bien. Un dúo, Mike y Brenda Shatton, We'll Make It. Estamos en confusión y hay que ver cómo corre el tiempo. Hoy, para contabilizarlo, tenemos algo de problemas porque, como se empezó como un poquito tarde, pero bueno, los 60 minutos están ahí, o sea que no tienen pérdida. Seguimos. We'll Make It, Mike y Brenda Shatton, aquí, por supuesto, en confusión. Este tipo de música la encuentras en recopilatorios. Yo concretamente la encontré en Nighttime Lovers, el volumen 13. Y es todo, pues, de este estilo, pues de un R&B, algo de dance, funky. Te encuentras un poquito de todo. Y esto, pues, me ha encantado. We'll Make It, con Mike y Brenda Shatton. En este punto queremos agradecerte enormemente que estés aquí acompañándonos y compartiendo con nosotros todo este tiempo de radio, todo este tiempo de música que seleccionamos con todo el cariño del mundo. Despedimos a Mike y Brenda Sutton y nos vamos con los viejos conocidos. Prácticamente son de plantilla en el programa Cool Million. Productores daneses que se propusieron remodelar el mundo del funky, crear un funky moderno con reminiscencias del pasado, y creo que lo han conseguido, pero al 100%. Por cierto, en enero o febrero nos dijo Laura Jackson que está ahí grabando ya, pues habrá nuevo álbum. Kenny Thomas, Cool Million Without Your Love. En cuanto partamos el año estaremos atentos, porque ya nos ha dicho Laura Jackson que en enero todo lo más, febrero pues saldrá el nuevo disco de Cool Million. De hecho pues estaban grabando desde hace pues un par de semanas allá en Alemania. Cool Million con Kenny Thomas, We Can Work It Out. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com, que nos cansamos de compartir contigo y disfrutar cada día de toda esta música. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. I want this night to last. Time. Seguro que te suenan Son Sky, la banda neoyorquina de funk, R&B, dance. En su álbum Inner City, esto se llama Slow Motion. Por eso pues al cantar pues lo hacían así como en slow motion. Un poco para hacer el juego con la canción. Un álbum, déjame mirar, me parece que es del 2006, exactamente, uno de sus últimos trabajos, Sky Inner City, una banda que lleva pues la tira desde finales de los 70 y haciendo siempre, siempre buena música. Son 8 componentes y lo hacen así de bien, Slow Motion. Y nos vamos con Real People. Ayer escuchábamos a Mozart, remezclados por Real People. Y en esta ocasión es Angela Johnson. Otro temazo, In the Sun, Real People, remix, Angela Johnson. Una virtuosa, en los 6 años ganó un concurso de piano y a los 9 de violín, casi nada, en su Nueva York natal. Angela Johnson, Real People. Tema In the Sun de Angela Johnson, que se la conoce mucho más como vocalista que como instrumentista, pero es una pedazo de pianista. Esta es la remezcla incluida en el álbum The Real People de Remixes. La música que incluyen en este álbum de 10 años de remezclas de Real People. Genial, de verdad. Bueno, vamos de Nueva York, un poquito más abajo, a Missouri. Ahí están estos 12 pedazos de músicos que llevan el nombre de Shades of Soul. Y lo que suena es gazpacho, algo que solía tomar yo mucho, mucho antes, pero ahora me he inclinado ya más por el salmorejo. Shades of Soul, esta banda de Missouri, de su álbum homónimo del 2004, un tema que se llama Gazpacho. Y tal como nos dice la amiga Sara Iglesias, que también está con nosotros, que le gusta más el salmorejo como nosotros, a mí el gazpacho me gusta mucho, pero bueno, el salmorejo tiene ese toquecito especial que a muchos nos gusta más que el gazpacho, vamos, pero que el gazpacho también está muy bien, ¿eh? Gazpachito fresquito para el verano. Bueno, por algo tengo sangre andaluza, que no sé, me dicen, ¿cómo te gusta tanto el gazpacho? Puede ser la sangre andaluza, no sé. Jingle y seguimos aquí en Confusión. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. La verdad no sabría con qué tema quedarte de este álbum recién salido del horno de Roberto Valli. Él es neoyorquino, un virtuoso, se llama Boom Boom Boom el álbum. Ya desde el viernes estamos escuchando temas y este se llama After the Beach. Una verdadera gozada, la verdad, virtuoso y un estudioso del contrabajo, lógicamente, pues una sólida formación musical, música clásica, en funky pues ya ni te cuento, ha estado con un montón de grupos, bandas solistas y lo hace muy bien y componiendo pues, ¿qué quieres que te diga? Pues mientras sonaba Roberto Valli hemos estado hablando, estábamos ahí chateando con la amiga Sara Iglesias, que nos escucha desde Granada, pues hemos estado intercambiando recetas de salmorejo. Para que veas la utilidad que tiene Confusión, aparte de escuchar buena música. Pues seguimos y ya pues prácticamente preparando la despedida. Hay que ver cómo pasa el tiempo, siempre lo digo, y es que empiezo a mirar el reloj y digo, pero si ya prácticamente tengo que empezar a pensar en cómo me despido. Una gozada, si no lo tienes, pues búscalo, Roberto Valli, Boom Boom Boom. De todas formas, en el podcast de hoy pues tienes los enlaces precisamente a su página y ahí tienes todos los enlaces para adquirir este disco, que es una verdadera gozada, de principio a fin además. Pues seguimos, otra vocalista de estas que nos encantan es Anita Baker, Lately. I'm home. una gran vocalista y su álbum Only Forever del año 2012. Esto se llama Lately. Y estaba observando la portada, que aparece una foto de ella, y da la impresión de que está incluso más joven que en los años 80, que es cuando se presentaba con aquel pedazo de álbum Rapture. Yo la veo como incluso más joven, ¿sabes? No sé si habrá retoques de Photoshop, pero en la portada de este Lately se le ve bastante joven. Hombre, se le nota que es una mujer ya madurita, pero que está muchísimo más joven que otras vocalistas de su edad. Anita Baker, Lately. Y ya con este tema, cuando vayan sonando los últimos compases, te diremos adiós. Es un saxofonista, también nos encanta, Bunny Clyde. Y esto es Tommy's Groove, de su álbum White Street. Tiempo para más con Bunny Clay. Te decimos adiós. Este pedazo de álbum del 2009, White Street, y el Tommy's Groove, que nos ayudará a enlazar ya con la despedida. Ha sido un verdadero placer estar contigo, compartiendo todo este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com, en Confusión. Y como nos ha gustado tanto, tanto, pues volvemos mañana a la misma hora, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, a eso de las 11 de la noche, una hora antes en Canarias. Y como te digo siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y te vamos a dejar con un tema, es de un bajista austríaco, se llama Willy Langer. Y iba a decir, a ver si lo descubre, pero como ya he puesto la lista y todo de lo que hemos puesto, pues diga, pues ya lo has puesto. Pues si no sabes qué tema es, a ver si lo adivinas. Es un tema bastante conocido, un clásico, sobre todo pues a finales de los 80, principios de los 90, con el que además se presentaba un pedazo de vocalista británica. Bye bye, a ser felices. Mañana, por supuesto. más. Y ya sabes, el podcast lo tienes en nada en radioesperantia.com. Programas, música, confusión, podcast. Ahí, no tiene pérdida. Hasta mañana.